Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta el sueño, no dejes que te engañe. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Con ustedes, la deuda eterna. Como la cangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba por inercia, sois unas malditas furcias, vamos conociendo vuestras sucias tramas. Una nueva emisión de La Deuda Eterna comienza. Muy buenas tardes a todos los oyentes y en esta emisión de prueba transmitiendo por el Facebook de La Deuda Eterna, y ya vamos a intentar compartirlo también. Aquí me están acompañando Majo Lombardo, que venía de dos inasistencias absolutamente justificadas. Majo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Un gusto verlos. Y Alejandro, que está peleándose con el mate, con la yerba, con el agua y no, los auriculares ya lo tiene puesto. ¿Qué tal, Ale? Bien, ya terminé. Ya armé el mate. Ya llevando mate. Muy bien. Lo que va a pasar ahora es que nos van a escuchar un ratito a nosotros. Obviamente nos están escuchando por lo que estamos viendo. Bueno, ya no lo vemos, pero nos están escuchando por aire. Hagamos una encuesta. Para la salud digital de Darío Valvidares, por favor, comenten si se escucha o no, o si se puede disfrutar del programa por transmisión en vivo, sino como primera transmisión de prueba. Proponemos verlo en vivo y reconocernos las caras, que está bueno. Igual nos está viendo ya nuestra primer oyente, que es Natacha Bianchi, nuestra operadora, que nos está diciendo que está saliendo en vivo bien. Y aparentemente bien. Si no, ponen con la aplicación o en la página de La Retaguardia en otra pestaña y nos ven y nos escuchan consumiendo prácticamente todo el Wi-Fi de su casa. Claro, pero es una buena idea. Repetilo, el Wi-Fi de La Retaguardia, digamos, la dirección del spot. Sí, de La Retaguardia. En la página pueden apretar play o desde el celular pones play y escuchas desde la aplicación de La Retaguardia. Y en el Facebook, tanto de Darío Valvidares o de La Deuda Eterna. No está saliendo por el de Darío Valvidares. Bueno, entonces por ahora con el Facebook del perfil de La Deuda Eterna ponen play y nos ven en vivo. Todo lo mismo que estamos diciendo en la página que nos oís del otro lado. De todas maneras, recordemos que la página de La Deuda Eterna de Facebook es pública, así que se puede acceder. Sí. Directamente. Sí, no? sí. Si me miran a mí, yo en esto soy un cero a la izquierda. Es tan pública que en cualquier momento ventilamos ya la contraseña. Estoy poniendo las dos pestañas, una para ver, el otro para escuchar, y además los escucho por acá y los veo por acá. Así que. Claro. Bueno, vos, lo tuyo ya es un apostolado. ausente con aviso, lamentablemente, nuestro compañero Adolfo Melnik hoy no pudo estar presente en esta emisión de prueba de transmisión del video de la cocina de la radio. Así que, bueno, Adolfo, es una lástima que no estés. Sabemos que no hay nada grave, pero hoy estás perdonado. El miércoles que viene ya no, porque en algún momento vamos a tener que juntarnos los cuatro. Hace rato que todavía otra vez no podemos estar los cuatro aquí. La única que siempre tiene asistencia perfecta es nuestra operadora Natacha Bianchi, atrás del vidrio que nos separa de la operación técnica y las manos mágicas. Majo, bien. ¿Qué hay para hoy? Bueno, hoy tenemos varias cosas, varias columnas de las de siempre. Por un lado vamos a estar escuchando a nuestro compañero Julio Gambina en su columna de siempre, Economía y Política, hoy llamada La recesión continúa y agrava las penurias sociales. Todavía se pueden agravar más, ¿eh? Y todavía continúa la recesión. Y todavía continúa. Vamos a estar hablando también con Alfredo Grande, que yo ya hace un par de semanas que no puedo hablar con él, en su columna Cultura Represora, 004 Licencia para Matar. Hacemos una encuesta, a interpretar eso hasta que Alfredo lo explique. Claro, que los oyentes envíen mensajes al Facebook diciéndonos qué querrá decir Alfredo en su columna de Cultura Represora 004 Licencia para Matar. Porque el borracho, el 14 no es. Digo, no me arriesgaría. La verdad es que no sabría. Podría ser. Hay varios borrachos que tienen licencia para matar. Y bueno, vamos a estar escuchando también una entrevista que hiciste vos, Darío, en el día de ayer, ¿puede ser? Ayer, porque hoy estaba el cierre de campañas. Casi todos los actos de cierre eran ahora y en la hora de la deuda eterna. Uh-huh. Vamos a estar escuchando la entrevista que le hiciste a Celeste Fierro, que es candidata a diputada nacional, uh-huh. Docente. ¿Le preguntaste qué cierran? Porque yo a veces me quedo con esa duda. Si no era una campaña electoral esta. No, es un primer cierre, como en el caso del Frente de Izquierda, es para poder presentar los candidatos. No olvidemos que el Frente de Izquierda se armó realmente ahora para las PASO, bienvenido sea, que los que pedíamos la unidad de la izquierda, a quienes le reclamamos permanentemente, ¿no? Sí. Bueno, es un primer paso, es el cierre y están todos los cierres de los otros partidos. Uh-huh. Sí, sí, sí. De cara a las PASO del domingo, vamos a ver qué pasa. Las PASO, que hay que aclarar que no queda nada más que quiénes pasan. La encuesta nacional es. Claro. Exacto. Una encuesta que nos cuesta carísimo. Una encuesta que nos cuesta carísimo, pero que han decidido, como siempre, los partidos del establishment, porque son los que siempre pasan. Entonces, esto no era bueno, las PASO no son buenas, justamente para los partidos minoritarios. De todas maneras... Colaboró en alguna forma también. ¿Cómo? De alguna forma colaboró, la generación de los frentes de izquierda, me parece que termina siendo un resultado que decís, bueno, por lo menos dentro de la legalidad... generó algo que se venía reclamando, como vos mismo lo decías, la posibilidad de que haya un frente único de izquierda, que todavía no deja de ser único, donde están otras izquierdas todavía disputando la posibilidad. Pero digamos que el 95%, el 93% de la izquierda está en el frente. Mira, qué estadística. Bien, y después vamos a escuchar acá la columna de nuestro compañero Darío Valvidares, la educación en la era corporativa, que hoy se llama Pedagogía de la Colonialidad. Bien. Así que si les parece, para empezar con el programa de hoy, vamos a arrancar con la columna de Julio Gambino. Y le recordamos a la audiencia que nos está siguiendo por Facebook que sí entren en otra pestaña, en la retaguardia, para poder escuchar el programa, porque a nosotros nos escuchan, pero no van a poder escuchar la columna de Gambina, ni las entrevistas, ni la charla con Alfredo, nos van a escuchar a nosotros. Si entran en el sitio de la retaguardia, van a tener el programa completito. Nos van a poder ver, criticar, admirar, etcétera, etcétera. Gambina. Gambina. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, a unos días de las PASO, donde empiezan a definirse más claramente las opciones electorales para ir dibujando cuál es el escenario económico, político, social, cultural para el próximo periodo presidencial, es interesante analizar unas cantidad de cuestiones. Primero, que estamos cerrando un ciclo de gobierno de 4 años donde 3 de ellos fueron recesivos, y lamentablemente en estos días el INDEC acaba de publicar los datos de junio de la industria manufacturera y del sector de la construcción, y ratifican que el proceso recesivo continúa en esos sectores. Y menciono la industria manufacturera y la construcción porque son 2 sectores donde pesa mucho el empleo. Cuando hay recesión, se nota mucho en ambos lugares. Y cuando hay reactivación de la economía, lo primero que se reactiva es la construcción, son las pequeñas y medianas industrias, textiles, alimenticias, del calzado, del juguete, de la madera, del cuero. Y por eso es importante destacar esto. Y lo menciono porque hace exactamente un mes los datos habían dado un poquito mejor en el mes de mayo, muy pobre, y el gobierno había salido a decir que bueno, que había empezado el proceso de recuperación de la economía argentina y cuando se habla de recuperación de la economía argentina, se piensa en que se puede resolver el tema del desempleo que hay en la Argentina, o por lo menos comenzar a plantearse una disminución del desempleo, de la pobreza, de la miseria, pero los propios datos oficiales que acabo de mencionar respecto de la actividad económica de la industria y de la actividad económica de la construcción, que se extiende al conjunto de la actividad económica, salvo la agricultura, salvo el agro. Y lo de salvo el agro, uno lo puede verificar con la sintonía política que hay entre el presidente de la Argentina y la sociedad rural. Este fin de semana, en el acto anual tradicional de la sociedad rural, hubo una fuerte sintonía, a tal punto que el presidente anunció ahí la jerarquización del área de gobierno de la agricultura, volviendo a restablecer el ministerio. Es un guiño, es una señal de búsqueda de consenso en el sector hegemónico de la economía argentina, el único que está creciendo, y hay que decir que ese sector que crece está vinculado a la dominación de los grandes productores y exportadores vinculados a las corporaciones transnacionales. Porque cuando uno rasca un poquito más en la cuestión agraria, se va a encontrar con un deterioro del sector lácteo, con pequeños y medianos tamberos que han ido cerrando sus establecimientos, que se termina expresando en una menor capacidad de producción de leche y derivados, una caída muy importante del consumo de leche. El tema está asociado a que el 50% de la población infantil menores de 14 años en la Argentina se considera pobres. 50% de los menores de 14 años son pobres en la Argentina. Eso marca límites en las condiciones de salud, en las condiciones de alimentación. Digamos que son problemas muy, muy, muy serios a tener en cuenta. Por eso, cuando se dice campo, no hay que pensar en la totalidad del campo, sino que una cosa son grandes productores y exportadores, y otra es la agricultura familiar, la agricultura comunitaria, los pequeños establecimientos, las propias cooperativas, no solo las agrarias, sino las de servicios vinculadas a las zonas rurales, a las pequeñas poblaciones de nuestro país. Bueno, hablando de cooperativas y de sector lácteo, uno puede ver el deterioro consolidado en estos años de la emblemática cooperativa Sancor, que hay que recordar fue un emprendimiento desarrollado por pequeños productores de Santa Fe y Córdoba, de ahí lo de Sancor, y confrontaban contra la Dairy Company, la Dairico. Con lo cual, esa gran cooperativa que se mimetizó con el desarrollo comercial de gran empresa, se inició como un despliegue de pequeños productores tamberos de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba. Pero bueno, el sector extractivista vinculado al agronegocio es lo que aparece sosteniendo la menguada economía argentina. Si hasta el sistema financiero aparece deteriorado, y muchos se preguntarán cómo es posible que el sector financiero aparezca en baja con el nivel de tasas de interés y de ganancias que obtienen a través de las inversiones que los bancos hacen en el Banco Central. Estoy hablando de las LELIC. LELIC que en esta semana volvieron a subir. El Banco Central había planteado una baja de tasas, había prometido que no iba a bajar del 58%, y ya las LELIC están nuevamente ofreciéndose al 62% con ganancias importantísimas para los bancos. Pero ocurre que la actividad bancaria no se mide por las ganancias especulativas, sino por la capacidad de intervenir en la oferta y demanda de dinero. Y en la Argentina no hay crecimiento del crédito, ni crédito hipotecario, prendario, ni del crédito personal, ni del crédito comercial, porque las tasas son prácticamente usurarias. Por eso es que solamente el sector agrícola-ganadero es el que aparece como morigerando la fuerte caída de la actividad económica en la Argentina. Insistamos que estamos llegando al proceso electoral, PASO, primera vuelta y eventualmente segunda vuelta, con una consolidación del proceso recesivo y un marco inflacionario que no es mayor la inflación porque hay una política deliberada del Estado Nacional a través del Banco Central, de la política monetaria, cambiaria, de contener el tipo de cambio. Y bueno, esta semana el dólar se disparó. Más allá de lo local, que hay razones locales para esta nueva disparada de la divisa, con problemas internacionales, con problemas de la economía mundial. Siempre hemos dicho en el programa nosotros que no se puede analizar la economía nacional al margen de la economía mundial. Y fíjense ustedes, Trump, en su guerra comercial de Estados Unidos contra China, decidió anunciar el viernes de la semana pasada que iba a aplicar desde el 1 de septiembre aranceles del 10% a importaciones chinas por unos 300.000 millones de dólares. Una cifra gigantesca. Bueno, la respuesta inmediata de China fue una devaluación de su moneda nacional, el yuan, y dijo, bueno, a partir de ahora va a estar en 7 yuanes por dólar. Es la forma que tiene China de contrarrestar la política de aranceles que le aplica a Estados Unidos, y entonces China pretende seguir teniendo competitividad de sus productos de exportación en Estados Unidos. La realidad es que la guerra comercial de Estados Unidos contra China y la respuesta de China contra Estados Unidos impacta las relaciones comerciales a todo nivel, inclusive de la Argentina. Porque, bueno, todo esto que estamos hablando interviene en valorizaciones de la moneda estadounidense y, por lo tanto, eso se impacta en un mercado muy chiquito como es el argentino. Y si a eso le sumamos los temores que hay de los inversores, es decir, de aquellos que tienen capacidad de ahorro en la Argentina y que, por lo tanto, quieren invertir en dólares y de esa manera se ponen un paraguas respecto de lo que pueda pasar en las elecciones del próximo fin de semana o las que haya en fin de octubre o el tipo de gobierno que surja en el próximo periodo, lo que nos lleva a plantear que hay situaciones de la economía mundial y situaciones de la situación nacional que hace muy difícil contener la cotización de la divisa. Y en eso el gobierno hace todo lo que puede. Sin ir más lejos, en los últimos días y producto de la presión porque suba el tipo de cambio, se han perdido 1.600 millones de dólares de reserva internacional en 7 días. Digo, si uno hace la conversión de esos 1.600 millones de dólares, se podrían utilizar para reactivar las economías regionales, para estimular desarrollos productivos, de economía comunitaria, economía asociativa, de empresas recuperadas, de economía de agricultura familiar. Es mucho lo que se podría hacer. Sin embargo, es plata dilapidada, tirada al marco de la especulación para que el dólar no supere el nivel de los 46 pesos por dólar que aproximadamente está en estos momentos. Todo para intentar disputar con éxito las elecciones próximas. Lo que queremos señalar es que sea por la situación mundial, por la situación local, hay un nivel de fuerte incertidumbre sobre las perspectivas de los sectores de menores ingresos. Por eso no da lo mismo los resultados que surjan de las PASO, que es una gran encuesta, y podríamos decir, no da lo mismo cuál sea el resultado que se dé en las elecciones de octubre, y si hay balotage, no da lo mismo un resultado que otro, porque en un sentido puede ser la profundización con mayor rapidez de lo que está aconteciendo, tal como plantea el presidente Mauricio Macri, o generar las condiciones para una disputa contra el ajuste, la reestructuración regresiva, porque en definitiva, más allá de las elecciones, lo que va a definir un rumbo u otro de la economía y de la política es lo que la sociedad diga. No solo en las elecciones, sino en la vida cotidiana, en las condiciones que se generen para evitar que se sigan perdiendo derechos y se deterioren más las condiciones de vida en la Argentina. Hasta la próxima. Porque con dos horas no alcanza. Resumen de noticias en la Gaveta. Bien, estamos de nuevo acá en la Deuda Eterna, acostumbrándonos a esto de que todo el tiempo esté saliendo todo en Facebook. Como medio extraño. Aún sin parte del audio que hay que compartir, ¿no? Vamos a ver el jueves que viene cómo lo logramos. Pero esto te mantiene sonriente. Ah, es... ¿Qué quieres decir? La gente va a pensar que yo me sonrío todo el tiempo. Nada. Ale no, Ale está medio con el ceño fruncido. Y Natacha ahora no está saliendo, si se corriera para acá aparecería. A ver, ahí está. Ahí está, detrás del vidrio. Muy bien. Estamos todos. Los que... No, bueno, falta Adolfo, que ya vamos a ver cómo hacemos para acomodarnos con Adolfo, ¿no? Bien. Bien, vamos a pasar a nuestro resumen de noticias. Yo lo primero que quería comentar en el día de hoy, desde el 20 de julio estaba detenido el compañero Julio César Báez, que es coordinador y docente de toda la parte de arte del Frente de Artistas del Borda, de la parte de plástica más que nada. Ha compartido con nosotros varias actividades, ha participado en varias actividades de derechos humanos, ha estado en lo que fue en lo que es hoy en día el mural de nuestro compañero Alejandro Cabrera Brito, junto con Javier Quintana y con el Cayo Pampillón, y estaba realizando una escultura en homenaje a Santiago Maldonado. Ya venía teniendo conflictos con un vecino del barrio, que es parte del servicio penitenciario, y en una situación bastante dudosa, lo terminan deteniendo. Y le terminan armando una causa, como a tantos compañeros, por resistencia a la autoridad. Uh-huh. Que sabemos que es así como una de las carátulas que más les gusta poner y que más fácil ponen, porque generalmente se escucha la versión de aquella parte. Bueno, en el día de hoy, después de una apelación, se logró la excarcelación, acaba de salir Julio, así que estamos muy contentos. Estuvimos toda la mañana en los tribunales de Loma, en donde la Cámara se terminó expediendo por la excarcelación, no así por el sobreseimiento. La situación de Julio en particular era que él ya tenía otras causas pendientes, por lo tanto, si se sumaba a este, complicaba la situación. Así que estamos igual a la espera de lograr el sobreseimiento, se va a seguir en ese camino, pero hace escasos minutos estaba saliendo Julio, así que voy a poner algo muy poco radial, pero quiero ver si se escucha. ¡Bien, amigo! Sí, todo el grupo, Buenas palabras, loco, Venimos, que vos lo logramos todo, vení. Buenas palabras para la gente que lo mandamos a todo el grupo. Y no, gracias a todos, primero, principalmente a mi primo, a Norita, al abogado, a vos. Por el arte no para, arte para no morir. ¡Vamos! Así que bueno, Julio, un placer saberte ya afuera y seguiremos en la lucha. El arte en la calle no es delito. Muy bien, y entonces aquí empieza el resumen de noticias. Sindicatos Aeronáuticos Unidos movilizan en el aeropuerto de Ezeiza. Continuaremos con el plan de lucha y visualización del grave contexto y crisis en que se encuentra el sector aerocomercial argentino. En el marco de la pelea entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno Nacional por la política aerocomercial, ATE y Aeronavegantes colmaron el centro porteño de afiches con la consigna "No a la entrega de nuestros cielos". Los carteles llevan la firma de ATE en representación de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, y de los aeronavegantes que comanda Juan Pablo Brey. Estamos denunciando la precarización de nuestros cielos y la intransigencia por parte del gobierno con los trabajadores aeronáuticos, había dicho en aquella oportunidad Brey. Nuestro objetivo es mostrar el daño que ocasionan las políticas de ajuste que incluyen devolución de aviones, cancelación de rutas y su impacto en las fuentes de trabajo, aseguró el gremialista, a lo que yo agregaría, no puede no ser parte del plan de un gobierno como este la entrega otra vez de las aerolíneas y de los cielos argentinos. Bueno, en esta revolución de la alegría contagia a todos los cielos. No solo el Sindicato de Aeronáuticos Unidos está en estado de movilización, sino que nos sumamos a la noticia de la exitosa campaña de las low cost. Tan exitosa que hoy en día Flybondi dio de baja el centro de operaciones que tiene en Córdoba y vuelve a tener nociones de rumores de quiebra. Córdoba, una provincia muy castigada, todo esto, muy votada, pero a la vez muy castigada por la crisis macroeconómica. Y bueno, se queda con el desmantelamiento de las operaciones de la base operativa radicada en esa provincia por parte de la empresa Flybondi, con la posibilidad de que esta central se mude a la provincia de Buenos Aires o que, en este caso, esta es la parte más graciosa, que trabajadoras y trabajadores se muden a la empresa de Flybondi a la ciudad provincia de Buenos Aires a seguir trabajando si no tienen la alternativa de elegir el despido. Una alegría constante, en la cual ya se ratifica que la low cost está perdiendo entre 3 y 6 millones de dólares cada 30 días, de ahí va mi miedo a nunca comprar el pasaje por acá, y que tiene 50 millones de dólares de deuda. Yo me pregunto quién se los cobra cuando se va este tipo de empresas, que arrancó en febrero del 2018, o sea, un año y medio. Ya perdiste 50 millones de dólares, te duró poco la felicidad. Y uno de los motivos por los cuales se está alejándose de la provincia de Córdoba es que dejaría de percibir el beneficio de las excepciones impositivas que tenía para operar ahí. Ergo, radica, en mi opinión, que todo esto de reducir los impuestos, las cargas sociales o los gastos, como se le suele decir, claramente no funciona si tenés 50 millones de dólares de deuda en un año y medio de operaciones y en la cual ya no triunfa ni siquiera como low cost. A lo que me pregunto es, ¿qué plata se estaba lavando entonces con ese Flybondi? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Sí. Me toca a mí otra vez. No, obvio. San Cayetano. Bien. El sindicato de televisión convoca un paro nacional por paritarias. La medida de fuerza se llevará a cabo el próximo viernes, este 9 de agosto, en todos los canales de cable del país. Los trabajadores del sector rechazan la propuesta salarial que realizó la patronal en el marco de la negociación paritaria. Desde el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, el SATSAI, solicitaron un aumento del 45%. Sin embargo, la Cámara Empresaria Asociación Argentina de Televisión por Cable ofreció apenas un 15% anual en tres tramos. Qué raro esto de que... Los tramos. De los tramos para aumentos irrisorios. Un 9% en junio, un 3% en noviembre y un 3% en marzo del 2020, cuando ya ese 3% sea completamente insostenible. Sí, ¿dónde andás a ver qué plazo fijo cobró entre tanto, no? Sigo con las noticias de transporte y traslados. En este hubo una que radicó con mucha urgencia este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. No sé si alguien murió de pánico porque de repente se habían prohibido las plataformas de delivery. Bueno, en el medio de esta prohibición tenemos la nefasta y terrible noticia de que murió otro repartidor en el barrio de Flores. Esta persona, durante la noche del día lunes, el repartidor estaba en una motocicleta y fue atropellado por una camioneta justo en la intersección entre Carabobo y Avenida Director y Avellaneda, perdón, porque yo me estaba tratando de ubicar porque justamente vivo muy cerca de ahí. Y perdió la vida en el instante. Justo en el fin de semana que Rappi, Globo y Pedido Ya habían sido prohibidos por la justicia por el fallo del juez Gallardo, justamente haciendo fallo al respecto de las condiciones laborales y las resoluciones que tienen que ver al respecto de cuáles son las seguridades que puede generar un trabajo de este tipo, en los cuales ni siquiera se cubre el mínimo de ART. Bueno, ya se cobra otra vida el trabajo precarizado, ya se cobra otra vida este trabajo precarizado de esta contemporaneidad del servicio y de la ajenidad absoluta de ni siquiera ir a comprar un paquete de cigarrillos. Se perdió una vida precarizada por un servicio de 70-80 pesos y se perdió una vida en la cual no se hace responsable ninguna de las empresas quienes le empleaba para hacer este servicio. A esto declara Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno con, vamos a decir, un paradigma absoluto de protección mediática como jamás visto. Declaró que lo de Gallardo es cualquier cosa y el tema es que después de cada una de estas resoluciones, cuando se las apelamos, se las ganamos. Con todo el cancherismo que esto implica, lo dice después de la muerte del compañero en el barrio de Flores. Señaló que una cosa es prohibirlo y dejar en la calle un tendal de gente justo con la necesidad de trabajo que hay. O sea que él mismo reconoce la crisis económica a la que es parte. Rappi, Globo y Pedido Ya no perdieron plata en este fin de semana. Obviamente siempre siguen ganando, hay un sistema que lo sostiene. Los que sí perdieron justamente y su vida son los compañeros que trabajan en este sistema precarizado por 80 pesos. Y después hablamos de porcentajes y plazos fijos, LELIC y de estas cuestiones. Gracias, Gambina, por ayornarnos. En quienes ponemos el cuerpo, esta es la situación. En quien no ponen nada, esa es la ganancia. Y dentro de las noticias, habría que dar otra más que tiene que ver con los 400 mil pesos que puso Cresta Roja para la campaña de Juntos por el Cambio. Mira, justo pasé por ahí hoy. Cresta Roja, que tiene a los trabajadores en la calle todavía, para ser reincorporados, sí tiene dinero para poner en la campaña de un gobierno que los va a terminar avalando justamente en todos estos despidos y en los vaciamientos correspondientes. ¿A dónde vamos, Majo? Bueno, ahora vamos a ir a otro temita musical mientras nos comunicamos con Alfredo Grande para su columna Cultura Represora. We'll be right back. por el cambio, luchando por lo nuestro, el poder del pueblo y para el pueblo, no al capitalismo, no a la opresión de los obreros, revolución, compadre. Muy bien, ya estamos en el aire otra vez de La Deuda Eterna en Radio La Retaguardia y transmitiendo por Facebook precariamente, pero es un modelo de experimentación y de prueba. Ya vamos a ir mejorándolo con el correr de los miércoles. Ahora sí, estamos en posición de que Natacha me diga que viene el amigo. Cultura represora. Y este separador indica que tengo que decir muy buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí intentando jugar con la tecnología un poquito. Además de, acá estaban los compañeros tratando de dilucidar el 004, licencia para matar. O sea, Alfredo, te aclaramos, Darío hace una hora que está jugando con la Facebook, la computadora y dilucidar el 004. Bueno. Bueno, la verdad que me da mucho gusto poder contemplarlos. Veo que están tomando mate. Ah, muy bien. Me gustaría que Natacha me saludara, pero bueno. Sí, ahí puede Natacha saludarte. Si se asoma de nuevo, te puede saludar. Es lo que suele pasar. Ahí la bueno. ¿Estás viendo, Alfredo? A Natacha no, te veo vos que la verdad que... No, no, pero a mí me ves hace muchos años. Ahí está Natacha, ahí está. Acá la vemos por televisión, ¿vos no la viste? No, Natacha no la puedo ver. Bueno, el 004 licencia para matar es la traducción con el diccionario de la cultura represora de lo que llaman habitualmente gobierno. Y que se ha convertido en estos últimos tiempos en la marca, digamos, del gerenciamiento denominado... estoy hablando, pero me siento interferido por morisquetas de una persona que está ahí y que no logro identificar, pero bueno, continúo con el hilo del discurso. Darío, siempre es Darío. Entonces, se habla de gobierno, se habla de presidente de la nación, y se hablan de muchas cosas y todas son lenguaje encubridor. O sea, nosotros, desde la perspectiva de la cultura represora, uno de los primeros actos de la cultura represora es justamente descubrir, o sea, pasar del lenguaje encubridor al descubridor y del descubridor al fundante. Son, digamos, como los tres registros en que la cultura represora se presenta. Y el lenguaje incurrido por excelencia es decir presidente, presidente constitucional, el presidente, porque en realidad la función del presidente es otra, no tiene nada que ver con lo que está haciendo el equipo del ingeniero Macri. Voy a hacer una pequeña analogía, todos sabemos la historia de James Bond, 007, licencia para matar, claro. Con licencia de su graciosa majestad, del servicio de inteligencia inglés. Bueno, hay que hacer unos cambios, no es inglés, es de Estados Unidos, es el servicio de inteligencia con su rostro de ejército financiero de ocupación. Ahora lo entendí. Prefiero eso, hablar de fondo monetario. Y sí. No es, por supuesto, el apuesto James Bond, sino que es Mauricio Macri. Salvando estas distancias, casa más, casa menos, igualito que Santiago, el 004 designa la duración de un gobierno, ¿no?, del periodo presidencial. Y realmente es terrible pensar que en ese 004 hay licencia para matar, porque en realidad, con armas de destrucción masiva, como son básicamente las tarifas, precio de los medicamentos, desnutrición infantil, deforestación, bla, bla, bla, fracking, podemos poner un montón, estamos frente a realmente una licencia para matar. Es decir, matar durante el 004 es democrático y es constitucional. Lamentablemente hemos escuchado algunas manifestaciones de Marco del Pont donde dice que es poco lo que se va a poder hacer. Y tiene razón, dentro del esquema digamos, del democratismo burgués, es poco lo que se puede hacer. Hay que ver si Les Fernández atraviesan ese techo del democratismo burgués, democratismo de Estado, y logran ir al fundante. Fundante que no es otra cosa que, evidentemente, dar, digamos, que la, los platos rotos lo paguen los que no lo rompieron, digamos, ¿no? Es decir, que se, la tortilla se vuelva, para decirlo en otros términos. Por supuesto que esto suena revolucionario, pero justamente en las situaciones límite es lo revolucionario o la muerte. En eso estamos y por eso la expectativa frente a las PASO y a las elecciones, ¿no? Profundo análisis sobre las PASO de Alfredo Grande. Me gusta mucho esto de pensar de que tenés 4 años de gobierno, o sea, justamente son 4 años de gestión para tipificar el formato de opresión. Lo tomo por el pensado, también cuando hablábamos de la década desganada, en esta cuestión de pensar que también hubieron muchos otros años para paliar esto desde otro formato. Creo que es lo que debatíamos hace un par de meses atrás. Cuando elegimos presidentes, elegimos la gestión de gobierno sobre nuestros cuerpos, elegimos la forma de gobierno sobre qué maneras limitantes de vida nos gustan más o nos gustan menos. La última parte se me escapó. No, que te decía, sí, justamente lo que estamos eligiendo son qué forma de gobierno que nos limite más o limite, no, qué forma de gobierno que nos limite o que no o que gobierne sobre nuestros cuerpos estamos eligiendo, una que nos guste más, que nos guste menos, una que estéticamente sea mejor, otra que sea más popular, como al fin y al cabo pareciera que como que todo este desgarro de poder orientarnos a las presidenciales con tanto ahínco de querer ir a votar es elegir cómo nos gustaría que nos gobiernen o nos gestionen los limitantes de vida que nos proponen. Claro, es que justamente el primer limitante es que nos gobiernen. Ahí, con ese limitante, ya dependemos de que el viento sopla al sur, al oeste, haya viento de cola o haya una tempestad. El tema es que en la Constitución Nacional no está previsto, primero, la revocación de mandatos, que sería realmente una movida política muy fuerte. Aclaro que en el Estatuto de una Cooperativa figura la revocación de los mandatos, en la Constitución Nacional no, por eso el 004. Y por otro lado, mecanismos de lo que llama un dispositivo autogestionario, que sería el plebiscito vinculante. Te digo que con esos dos ya es para bastante, ¿no? Uh-huh. Es para bastante. Porque, por ejemplo, sobre temas fundantes, como por ejemplo el Banco Central, el sistema financiero, todos los grandes economistas que tenemos podrían hacer un plebiscito vinculante en relación a, bueno, cómo pensamos nosotros que nos conviene manejarnos a nivel financiero, económico y demás, ¿no? Devaluación, no devaluación, dólar flotante, dolarización de la economía, intervención del Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Restricción a la compra de dólares, por ejemplo. En fin, todo eso se podía discutir en grandes asambleas y luego pasar a un plebiscito vinculante, ¿no? En vez de esas audiencias públicas que hay para distintos temas que no son vinculantes. Si algo no es vinculante, ¿para qué lo decís? Claro. No, si la misma palabra te lo está diciendo, ¿no? Evidentemente, este programa de radio no es vinculante, pero este programa es un programa de radio, brinda información, pero no propone decisiones concretas. Aclaro que el mío tampoco, pero en instancias de decisión, el plebiscito casi te diría que sería lo único que tendría que ser vinculante. Claro. Podría ser no vinculante un decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo. Claro. Pero un plebiscito debería ser vinculante por esencia. ¿Y cómo sin embargo, sí, no lo es. ¿Por qué no lo es? Y bueno, porque en la cultura represora la voluntad popular no está en agenda, para decirlo. Y pero mirá si te pasa lo que le pasó con el Brexit a los ingleses. ¿Qué le pasó? Y que le salió al revés de lo que querían. ¿Lo que quería quién? Y el pueblo dijo, con plebiscito, salimos de la Unión Europea. Y los tipos dijeron, caramba, no queríamos que pasara eso. Bueno, pero por eso, un plebiscito vinculante no es una unanimidad absoluta. Claro. Seguramente un plebiscito vinculante, el pueblo no es que nunca se equivoca, puede meter la pata. Yo digo el instrumento, el instituto jurídico del plebiscito vinculante. Por supuesto, te puede salir bien, te puede salir mal, te puede salir regular, qué sé yo. Pero si no lo tenés, siempre te sale mal. ¿Y cómo interpelamos en esto, en momentos de campaña, si queremos una discusión política real? Como diciendo, bueno, si es una propuesta... Es que te escucho muy bajo, eso produce en mí la necesidad de un plebiscito vinculante para que suba el retorno. Ahí elevo la voz y subimos retorno. Me vinculo con tu necesidad. No, lo que me pregunto es esto, ¿cómo hacemos una interpelación en estos momentos de campaña... lavada electoral, con cero debate, con cero discusión seria, nomás que siempre es la discusión sobre las LELIC o las LEVAC, ¿cómo hacemos para generar una vinculación al plebiscito vinculante? ¿Cómo salimos a interpelar las campañas vacías? Bueno, mira, yo desde el humilde lugar que me toca, en mis trabajos en Pelota de Trapo, hace meses que lo vengo señalando, no sé cuántos lectores tiene eso. Desde ya están invitados para este sábado 10 de agosto que estreno mi próxima obra a las 18 horas en la CLAC. Espero que les fui mandando flyers oportunamente, si no les vuelvo a mandar. Sí, eso también interpelo esas cosas. Yo creo que cada uno desde su lugar, pero tenés razón que en el momento del orgasmo electoral es el peor momento. Vos en el momento del orgasmo no vas a estar hablando, ay, ¿cómo hacemos para pagar la factura de luz? ¿Viste? Lo dejamos para después. Lo electoral es un gran orgasmo colectivo, y entonces por ahí no es el mejor momento. Pero claro, entre las PASO y las elecciones, sí. Claro. Ahí sí. Claro. Si gana la oposición, sería el momento de hacer realmente una reforma constitucional que contemple todo esto. Porque si no, no va a ser el tema del macrismo. Va a ser la incapacidad de lo que se puede llamar social progresismo en enfrentar el fascismo. Claro, tal cual. Ya en la historia lo hemos visto muchas veces, ¿no? Bueno, entonces tendríamos una oportunidad acá de generar algún tipo de vinculación con una política diferente. Pero, pero diablos, ¿por qué estoy diciendo todo esto si no lo No, despierto perdón, tanto. Perdón. No, al contrario, despierto tanto en la desilusión que genera que parece que lo único importante de la campaña electoral sea, no sé, este afán por compartir caras, memes y zarazas y no por generar una discusión política profunda. Bueno, pero por ejemplo, vos lo escuchás al Alberto decir, o lee Alberto decir, primero crecer, luego pagar. Claro. Claro. Y ahí yo ya preparo la bazuca, ¿viste? Y bueno, ahí es donde digo, salgamos a interpelar este espacio que vamos a tener entre agosto y octubre, porque si no vamos a dormir entre afiches e Instagram. Mira, el otro día me muy bueno eso, te lo voy a robar y voy a decir que es mío. Dale. Un orgullo. Recibí uno de esos tantos videos, pero realmente muy bueno, y no me puedo acordar el autor ahora, donde estoy de acuerdo con lo que dice, porque dice lo mismo que digo yo, ¿no? La falacia del consumo. Claro. ¿No? Si la falacia del consumo viene de la mano de la obsolescencia programada. Sí. Entonces no se busca consumo, lo que se busca es una hiperproducción que realmente destruye nuestros recursos. Claro. Entonces, eso sería lo fundante. Yo acepto el consumo como activador de la economía. Ahora, esto tiene que ver con la creación de esa bombita de luz que dura 100 años, no me acuerdo ahora el nombre de... Pero me acuerdo del caso de Tesla, por ejemplo, ¿no? Es el tema de Osram y Phillips en 1924. Claro. Bueno, siempre es bueno tener un docente al lado. Siempre. Pero bueno, si vos pones juntos... Con que me tengas a mí ya está, no necesitas muchos más. No, algunas más necesito. Todavía puedo, como decía Cacho Castaño. Bueno, rápidamente. ¿Sí? Rápidamente, porque acá Majo me está haciendo caras de redondeen, por favor. Siempre hace la misma cara. Bueno, brevemente, si vos unís consumo con obsolescencia programada, eso es un cóctel explosivo. Bien. Alfredo, entonces, para hacer un cóctel explosivo este fin de semana, ¿nos recordás tus actividades? Porque nos enteramos que estrenás la obra y lo dijiste muy al pasar. Y de paso... Bueno, le voy a mandar un play. Es el 10 de agosto, sábado. Este sábado. A las 18 horas en la CLAC, que ahora se llama Tercer Acto, que sí. Está en la Avenida de Mayo 11:56. Bien, justo en la salida del subte, y me dijeron que te recuerde, te esperamos 18:30 para cubrir las PASO desde los estudios de la tribu, para justamente tu análisis de la democracia y este eslogan que nos quedó con Despacito. Tal cual. Sí, y no te olvides que el miércoles que viene te vamos a volver a llamar. Probablemente Majo lo haga desde el lunes a las 5 de la mañana, que te esté mandando algún mensaje. Cómo no. Bueno, gracias, Alfredo. Abrazo, saludos a Natacha. Le mandamos. Muy bien, hasta pronto. Esto fue la columna de Alfredo Grande. El colectivo teatral Teatro por Psicoanalistas presenta Las caras del tiempo, una farsa melodramática escrita y dirigida por Alfredo Grande. Desde el sábado 10 de agosto a las 18 horas en Teatro Tercer Acto, Avenida de Mayo 1156. Al mal tiempo, nunca le pongas buena cara. Reservas colectivoteatral.psicoanalistas@gmail.com. Falsa emoción. El espejo le encuentra dando vueltas. Que si voy, que no voy, y que pienso de mí. El impulso le chance la agarra de las piernas y secando el sudor hoy le ayuda a subir. Una risa se cuela por donde nunca pensó y se promete dar lo que nunca se dio. Aunque sigue volando despacio va a ser mejor. Ella esconde en su costal. Babilonte, la KMC, el Magrefe Style, luchando por el cambio, luchando por lo nuestro, el poder del pueblo y para el pueblo, no al capitalismo, no a la opresión de los obreros, revolución, compadre. Muy bien, estamos de nuevo en el aire de La Deuda Eterna y en el video, en el éter de imagen de lo que no es, pero es la página Facebook de La Deuda Eterna. Ustedes me entienden, y si no, no importa. Nos ven por un lugar, nos escuchan por otro, la semana que viene nos van a escuchar y a ver por el mismo. Ahora, sigan con la retaguardia para el audio y, si quieren, nos miran un ratito cómo tomamos mate mientras hacemos el programa y estamos todos felices y sonrientes porque ustedes nos están viendo. De todas maneras, estamos haciendo algo medio extraño de poner el auricular cerca, entonces algunas cosas se escuchan, otras no. Sepan comprender. Bien. Ahora vamos a ir a la entrevista que tuvimos que realizar ayer, como explicamos al principio del programa, porque justamente hoy están los cierres de campaña y vamos a hablar, ustedes van a escuchar la entrevista que hicimos a Celeste Fierro, docente, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad. Natacha, cuando vos lo dispongas. Globalización solo es la forma de apropiarse del planeta sin ningún no te creas. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Estamos comunicados ya con Celeste Fierro, candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires. Celeste, muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, Celeste, ¿cómo estás viviendo? En principio, ¿cómo se vivió la unidad de la izquierda? Bueno, muy, muy bien. De hecho, ha sido el reflejo de toda la campaña, del apoyo que ha generado, el entusiasmo de cantidad de personas que venían insistiendo con la necesidad de la unidad de la izquierda. Y bueno, cuando esta se ha logrado, eso tiene un reflejo real en cada una de las actividades de apoyo. Y bueno, ha sido un esfuerzo muy grande, de mucho debate. De hecho, desde el MST lo veníamos insistiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, como dijimos a final del año pasado, nuestras precandidaturas, mi precandidatura a presidenta, estaban puestas al servicio de la unidad de la izquierda, de la renovación. Y bueno, y lo se hizo efectivo, por eso, bueno, soy candidata a diputada nacional, nuestros compañeros Vilma Ripoll, Alejandro Bodart y cientos en todo el país. Somos parte del armado del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, junto a compañeras del PTS, del Partido Obrero, de Izquierda Socialista, y bueno, y dando esta pelea en esta campaña siempre a pulmón. Bueno, es una muy buena noticia, porque incluso por separado no cubrían todas las jurisdicciones. En algunas estaba el MST, ustedes, en otras estaba el PTS, en otras el Partido Obrero, pero no estaban en esta consonancia. Te decía que hoy estamos en la mayoría de los distritos presentando nuestros candidatos y nuestras candidatas a diputados nacionales, a senadores, y en algunas provincias también hay elecciones provinciales, el caso de Santa Cruz, de Catamarca. Ahora estamos a días también de que se cierren las listas en Salta, y bueno, hemos logrado avanzar en esta unidad en todo el territorio nacional. Muy bien, muy bien. Es algo que pone muy contentos a aquellos que somos votantes de la izquierda hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero bueno, en los 20 puntos hay algunos puntos que son cruciales. Ustedes dicen permanentemente, y nosotros o muchos creemos que es así, romper con el Fondo Monetario. Ahora, el problema del Fondo Monetario aquí incluso es distinto a cuestiones anteriores, porque no pasó por el Congreso toda la plata que pidió el presidente Macri, y eso el Fondo Monetario lo sabe. En términos simplemente jurídicos, más allá de las composiciones de poder. El fondo le está prestando al Estado argentino o le está prestando a un grupo de personas que es el gobierno? Mirá, claramente, no solo te diría al gobierno, o sea, ha dado esta entrega de dólares y que ya se han fugado del país. A mí me parece muy importante marcar esto para todos los que nos están escuchando, porque después viene toda la argumentación de cómo nos prestaron este dinero, hay que devolverlo. Bueno, hay que decirle a la mayoría de la población que no solamente es un arreglo exclusivo con el gobierno de Cambiemos, sino que aparte casi el 80% de lo que el Fondo Monetario destinó en este préstamo se fugó del país. O sea, ni siquiera se utilizó para obras, para resolver problemas estructurales, porque siempre es llamamos y pedimos deuda para salir de la crisis. Bueno, la población, los trabajadores, la juventud no salió de la situación crítica en la que estamos viviendo en este país. Al contrario, se le ha garantizado nuevamente las ganancias al sector especulativo, a los bancos, a los grandes empresarios que han fugado toda la plata que entró. Entonces, en eso me parece que es fundamental ponerlo en ese orden para poder también nosotros argumentar en el sentido de que no solo hay que romper con el FMI, sino que hay que dejar de pagar la deuda. Bien. Mientras otros partidos navegan en el tema de la legalización del aborto, que algunos sí, que otros no opinan, la izquierda en este sentido tiene una posición absolutamente tomada. Tomada y que ha sido expresada, no solo en campaña, porque me parece que eso es fundamental. Mientras algunos lo intentan ocultar, nosotras y nosotros, toda, integralmente, las listas conformadas por el Frente de Izquierda Unidad tiene compañeras, compañeros, compañeros que han llevado adelante esta pelea. La tenemos en los programas de nuestras organizaciones desde hace muchísimos años y que también somos la fuerza que es la garantía para seguir avanzando justamente en esta lucha, que es una lucha colectiva, que no se puede, por supuesto, ponerlo como desde una sola personalidad o de manera sectaria intentando tomarlo como un elemento de campaña de manera oportunista, sino que es el Frente de Izquierda Unidad tiene compañeras, bueno, como Vilma Ripoll, entrañable luchadora que ha sido atacada por defender este derecho, bueno, las compañeras, por supuesto, Romina del Pla, Miriam Breckman, que son parte también de nuestras listas, de este armado, pero fundamentalmente llena de pibas jóvenes que están luchando por esto. Y bueno, el Frente de Izquierda Unidad es hoy la herramienta que tenemos para dar con más fuerza estas peleas, porque no solo nos llamamos a unir los pañuelos verdes con los celestes, sino que avanzamos por toda la lucha, por el aborto legal, por la legalización del aborto legal, a diferencia de los sectores como hoy del Frente de Todos, que dicen que en realidad lo que hay que hacer es la despenalización. Bueno, nosotros queremos la legalización, que tiene que estar acompañado con la aplicación efectiva de la educación sexual integral en todas las escuelas, que por supuesto tiene que tener una actualización, que tiene que tener formación de todas las docentes y los docentes en este tema, y por supuesto con mayor presupuesto, no solamente para educación, sino también para salud, para que haya efectivamente anticoncepción gratuita y asesoramiento en todos los hospitales. Entonces es de conjunto y es la pelea por todos nuestros derechos, que es el frente que no se ata tampoco ni le rinde pleitesías a la iglesia, ni a la católica, ni a la evangélica, que son luego quienes militan cotidianamente contra nuestros derechos. Entonces en eso ni reciben fondos de ningún laboratorio y de ninguna empresa. Exactamente, porque es lo que después termina condicionando. Bueno, lo hemos visto con este intento de legalizar los fondos de campaña que ha hecho el macrismo luego de que saltara años anteriores los aportantes truchos, que terminan siendo a costa de favores luego para tener leyes a favores de los distintos sectores, para poder meterse en sacar leyes específicas, en tener políticas concretas. Por eso para nosotros es fundamental, aparte de nuestro programa, que desde un principio hasta el final, nosotros siempre decimos, quien vota a la izquierda sabe lo que está votando. Acá no hay nadie que se da vuelta y nuestras propuestas son completamente claras desde el minuto cero. Entonces, en eso es fundamental poder darle fuerza, fuerza en estas elecciones. Una pregunta, dos preguntas más. Una que tiene que ver con un tema que en Capital no se trata, pero que abarca todo el país y que cada vez queda más claro que se está haciendo un plan sistemático de exterminio callado que tiene que ver con el uso de los agrotóxicos. Ustedes tienen una posición en el ecosocialismo, pero todo el frente de izquierda, ¿toma una posición clara respecto del uso de agrotóxicos? Bueno, dentro de los 20 puntos está justamente estar en contra de todas las distintas industrias que son contaminantes. Por eso se habla de la megaminería, se habla de el fracking y también el uso de los agrotóxicos, porque nosotros entendemos que es global esta pelea, porque no es un problema de un sector o de una provincia, sino que es una política global que lleva adelante el país en relación a, tiene relación directa con lo que charlábamos antes, de garantizarle las ganancias a qué sector. Entonces no les importa lo que pasa en las poblaciones, la contaminación que se hace en la tierra, en el agua. De hecho, bueno, hemos tenido el caso de Entre Ríos, que no solamente es apoyado por el gobierno nacional, sino también por el gobierno provincial, en contra de lo que fue el fallo para que no se fumigue cerca de las poblaciones. Y de las escuelas. Y el presidente llamó a decir que se perdían el 20% de la producción. No, una locura. Terrible. Por eso para nosotros es fundamental pensar que hay otra forma de producir que tiene que ser sin depredar, sin contaminar, y teniendo un punto que es el fundamental, que es garantizando las necesidades básicas de la población, porque hoy uno también se debería preguntar que para quién se produce, y claramente no se produce para nuestra población. Porque de hecho hay hambre. No, pero no solamente hay hambre en un país donde podés producir absolutamente la mayoría de los alimentos, sino que también en donde tenés gas, donde tenés petróleo, tenés familias que se terminan calefaccionando con leñas, por ejemplo. Sí, entonces, claro. ¿A quién se terminas garantizando? Y es justamente a las empresas, a las privatizadas. Por eso para nosotros hay que rediscutir, se tiene que armar un nuevo mecanismo de producción de energía en base a energías limpias, pero fundamentalmente discutiendo democráticamente cómo se produce, para quién y garantizando las necesidades básicas de la mayoría de la población. Por último, y muy breve porque se nos escapa el tiempo, vos sabés que lo mío es investigación en política educativa y desenmascarar la reforma. ¿No es hora de empezar a decir basta de reforma educativa? Hace 30 años que empezó la reforma educativa y los mismos reformadores siguen diciendo que la escuela está en crisis después de años que ellos mismos daban las capacitaciones, armaban las currículas, armaban los sistemas. ¿No es hora de poner en manos de los educadores la educación? Completamente, completamente. Nosotros, uno de los ejes que tenemos, bueno, acá en la ciudad, pero también a nivel nacional, es frenar ya mismo todas las reformas de este gobierno, porque terminan siendo lo que vos decís, terminan precarizando aún más la educación y son ellos los propios responsables, pero después es qué hacemos. Por eso nosotros levantamos que lo que hay que hacer es un Congreso Nacional Pedagógico donde discuta toda la docencia, donde discutan también los estudiantes, para de verdad ir al hueso de la cuestión, que es qué es lo que tenemos que reformar, que claramente hay que hacer reformas, pero que sean en base a qué proyecto del país queremos y que claramente no es el que ellos quieren, porque lo vimos con la reforma que intentaron aplicar el año pasado, que es suprimiendo contenidos, materias y mandando a los chicos en el último año de la secundaria a hacer pasantías gratuitas. Igual se están haciendo convenios en provincia de Buenos Aires con fundaciones, es decir, esto no paró nunca, siguen haciéndolo. Celeste, te agradecemos mucho esta charla, obviamente ya después, ¿cuándo empieza la veda? El jueves. El viernes a la mañana, el jueves es el último día que tenemos. El jueves es el último día. Bueno, igual, bueno, nos vamos a mantener en contacto después incluso de las elecciones, de las PASO, para ver cómo anduvo el Frente de Izquierda, Unidad. Dale, Darío, muchísimas gracias. Y el último mensaje es que este domingo le demos fuerza a la izquierda que se une, porque vamos a tener batallas muy grandes que dar, y fortalecer este espacio fortalece cada una de las luchas que vemos entre las trabajadoras, los trabajadores, el movimiento de mujeres, la juventud y, por supuesto, la docencia. Y los jubilados. Y los jubilados, obvio. Muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias, Darío. Porque con dos horas no alcanza. Resumen de noticias en la Gaviota. Bueno, seguimos en la deuda eterna entre nuestros debates internos que se ven por Facebook. Ahora se nos ven a hacer las muecas en preproducción. Y continuamos con un poco las noticias de lo que fue de esta semana. Esto no fue tanto una noticia, sino, bueno, también tuvo su propia repercusión, pero lo fundamental es todo lo que implicaba. ¿De qué estamos hablando? De la presentación del documental Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno. ¿A qué se refiere este documental? Bueno, obviamente a la escuela que explotó y que hizo que fallecieran dos compañeros y compañeras hace exactamente un año, el 1 de agosto del año pasado, por la falta de mantenimiento de las instalaciones de gas de la escuela, que lo provocó que la vicedirectora vuele 150 metros, falleciendo en el instante, junto con el encargado del edificio de la escuela. Lo que da un resultado directo de que el ajuste mata. ¿Mata de qué forma? Bueno, de esta manera mata. Pero no solo mata, sino que entre tantas charlas que a veces tenemos, y tomando un poco a Alfredo Grande en esta cultura represora, sino que mata y encubre. Y mata, encubre y no se hace cargo, ni legal, ni mediática, ni simbólica, ni políticamente, ¿no? Esa es su efectividad. No solo eso, sino que además, después en la columna de la educación en la era corporativa, vamos a ver qué manera de encubrir utilizan y cómo ciertos medios se prestan para que aparezca ese encubrimiento, donde todo en educación va bien, incluso la parte de ilicia, ¿no? Bueno, hermoso anticipo. Justamente ese es el encubrimiento, donde empieza a repercutir qué sucede con esta escuela bomba. No solo el hecho político, nefasto, triste y horrible, sino también el hecho mediático del dispositivo. El documental, cuando quisieron presentarlo en el Gaumont, que estaba con fecha del 1 de agosto a las 20 horas, post marcha de Santiago Maldonado, se suspendió y se canceló la presentación, aduciendo de que era un problema de cartelera, donde tenían que promocionar otras películas y documentales generados con fondos del Inca. Claro. ¿No? Justamente el gobierno de promoción de lo nacional priorizó como nunca la cultura nacional, quitando, bajo presión de los propios empleados y empleadas del Inca y del Gumón, a que quiten este documental de la agenda de cartelera y que no se presente. Ahí tenemos el encubrimiento explícito. Hacía un mes que estaba presentado ya en el Inca, en el Gomón, para ser proyectado justamente en la fecha indicada. Y creo que un día antes dijeron que no, un rato antes. Habían previsto un día antes y el mismo día terminan de confirmarlo. Las personas que emprendieron este documental, la gente del DOCA, documentalistas argentinos, previeron esta situación y empezaron a hacer presión al respecto hasta que se confirmó la, vamos a decir, explícita censura del documental, porque aducir problemas burocráticos en este tipo de cuestiones me parece que es un golpe bastante mediocre y pobre. Bueno, no solo ni hablar dentro de esta república, sino dentro de la repercusión que le damos nosotros a las noticias, ¿no? Por esto de que cuánto queremos manejar la verdad. Bueno, la verdad yo creo que todos más o menos entendemos cómo, más allá de los matices políticos o partidarios, creo que la dominamos en el sentido de que nos cuesta romper más con la mentira. Y cuesta justamente con esto, cómo caer justamente en la burocracia de un Inca que te suspende o censura la película un día antes, en lo que fue el asesinato por ajuste de los compañeros docentes. Era justamente Mark Twain el que decía, en alusión a lo que venís diciendo, Ale, es más fácil convencer con una mentira que convencer de que les están mintiendo. Hermosa definición. Por esto el grupo DOCA Documentalistas Argentinos, con su director Juan Mascaró y Andrea Corrado, decana del Departamento de Educación de la Universidad de Luján, promotora del documental y muy, muy militante de la posibilidad de efectivizarse esta verdad y que sea mediatizada desde el primer día del hecho, empezaron justamente a registrar todo esto. No se quedaron de brazos cruzados. Y como siempre, y como resultado de muchos de quienes trabajamos o estamos en estos medios políticos, lograron la mejor solución, que fue proyectar el documental en la calle y proyectarlo abiertamente. En esos lugares donde uno de repente se encuentra, se abraza, se muere de frío otra vez, pero sigue estando ahí. Pero cuando más o menos querés bajar los brazos y pensás que no podés más o que esto siempre va a ser así, aparece Nora Cortiñas, te da un abrazo, te aplaude y vos decís, nada, mejor me callo, ¿no? Y miro y disfruto este documental. Así, por esto, entrevistamos a Juan Mascaró, documentalista y productor de este documental Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno, y Andrea Corrado, decana del departamento que lo promociona. Tenemos programado el estreno, hay una comisión de estrenos de nuestra asociación, que es DOCA, Documentalistas de Argentina, y tenemos reuniones periódicas con la gerencia de exhibición, que es la parte del instituto que se ocupa de la exhibición de películas, ¿no? Esta película venía reafirmada en dos o tres reuniones anteriores, junto con una lista. Digamos, no es que hubo una negociación particular por Escuela Bomba. Nosotros presentamos un paquete de unas 15 películas y se venían estrenando en tiempo y forma desde marzo hacia aquí. Esta es la cuarta, quinta película del año. Y bueno, dos días antes nos avisan que no se podía mostrar y que el argumento era que el Instituto de Cine no puede exhibir películas que no hayan sido producidas dentro del instituto, o sea, producidas en el marco de las vías de fomento al cine documental, en este caso, que tiene el INCA. Nosotros nos pareció rara la explicación, la entendimos en un principio porque, bueno, se decía que el INCA tenía que priorizar las películas que sí habían sido producidas en el instituto, pero después rastreamos y encontramos solo en nuestra asociación una lista de por lo menos 10 películas en los últimos años que sí fueron estrenadas y que no habían sido hechas con el INCA. Entonces, bueno, nos pareció que era un criterio que no se aplicaba en todo caso, en todos los casos. Y a la vez, bueno, también es verdad que esto no está escrito en ningún lugar. O sea, no hay una resolución del instituto que dé cuenta de que este tipo de películas no realizadas por el INCA o en coproducción del INCA no pueden mostrarse. Puede haber un criterio, entendemos nosotros y lo compartimos en todo caso, de priorizar las películas que han tenido una inversión por parte del Estado y del Instituto. Eso nos parece lógico. Lo que pasa es que esta era la única que nosotros estábamos trayendo este año fuera de cartel, y de producción Inca, y también era la única película, era una película que no podría haberse realizado de otra manera, sino independientemente o de forma autogestionada, porque es muy difícil. En los plazos que hoy tiene, digamos, la política de fomento en el instituto, trabajar en los tiempos que uno tiene que esperar, digamos. Si uno presenta un proyecto hoy, es probable que pase un año y medio, hasta dos años, hasta que tenga una respuesta y fondos para filmar. Entonces, estas películas urgentes, que están filmadas un poco al paso de los procesos que narran, son muy difíciles de hacer en ese esquema, ¿no? Por eso elegimos hacerla también autogestivamente. Pero después nos encontramos con el otro escollo, o sea, como no son del instituto no se pueden exhibir, así que es como un callejón sin salida, es muy difícil, digamos, para la situación para el cine en ese sentido, ¿no? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Vos crees que esto es claramente un acto de censura y un blindaje mediático a la gobernadora de la provincia? Nosotros fuimos descartando respuestas. Al principio dijimos, no puede ser una reglamentación del INCA porque no existe. Después dijimos, no puede ser un criterio establecido para todas las películas porque hay otras que sí se han estrenado. Y finalmente pensamos, hay una tendencia fuerte a callar muchas voces. Ya nos pasó en el Festival de Mar del Plata, cuando los ganadores del festival y los mismos jurados no pudieron tomar el micrófono para hablar esa noche y dar su veredicto, opinar sobre cine. Fue un año de mucha protesta y Abeluto es el responsable de haber acallado esas voces esa noche. Esto tiene una continuidad, lo nombro como un ejemplo porque eso fue muy masivo, había prensa internacional, tuvo mucha repercusión eso que pasó, pero hubo muchos eventos de esos. Y también creemos que puede haber una suerte de autocensura de los propios trabajadores del instituto, digamos, que en el miedo a perder su trabajo o a aprietes internos institucionales o a sanciones, operen de una forma, digamos, temerosa y tomen también decisiones de estas. No podemos ver atrás de la puerta, o sea, no sabemos de qué manera puede haber operado esa censura, si alguien llamó y dijo esta película no, si alguien tuvo temor y no la puso. Pero sí nos consta que no hay demasiadas razones de peso para que la película esté fuera de las pantallas del Cine Gomón. ¿Cómo van a hacer los actos ahora, aparte de esto, que es, digamos, mostrarla en la calle, en la puerta del cine? ¿Qué piensan hacer de acá en el futuro para que esto se difunda? Mirá, por suerte estos días se abrieron un montón de puertas para mostrarla, la película. Mucha gente que por ahí ni la conocía se acercó, nos ofreció lugares, salas. El sábado se pasa en el Ecuni, Espacio Cultural Nuestros Hijos, la ex ESMA, a las 4 de la tarde. Esa es la primera función que vamos a estar también ahí. Y a partir de ahí hay una infinidad, ni siquiera en estos días de mucha difusión también del conflicto hemos tenido tiempo para cerrar, digamos, acuerdos con las salas, pero en la ciudad de Buenos Aires ya hay dos o tres ofertas para poder mostrarla, a veces una función suelta, otras veces para poder dejarla en una sala un tiempo, y también infinidad de escuelas, universidades, gremios, docentes de todo el país que se han comunicado y piden poder verla, proyectarla y discutirla con la gente que la vaya a ver. Bueno, perdón, la última. Lo que sucedió el año pasado, que se cumplió un año de lo de Santiago Maldonado en la puerta del cine, con todos esos incidentes, sí. No va a pasar, estamos en la calle, por supuesto, pero digamos, no estamos exentos de que pueda pasar algo de eso, ¿no? Sí, nosotros no queremos generar alertas ni tejer confabulaciones. Decidimos en torno a los hechos que van ocurriendo. Nos pasó esto con la película. Es una organización de lucha y de resistencia DOCA que viene todos estos años parándose muy claramente frente a las políticas de ajuste y de recorte, y esta es una actividad más, un acto más nuestro que será parte de un largo camino, en todo caso, porque no vamos tampoco a torcer políticas de Estado hoy y ya, que están muy en contra, muy lejos de nuestros sueños, por decirlo de una forma. Muchas gracias. Hay muchas organizaciones, espacios que se proponen poder presentar la película para que se difunda. ¿Cómo pueden hacer para contactarse? Y está la página de Facebook, uh-huh. Es lo más simple. Uh-huh. Hay una página ahí, Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno, que es el nombre de la película. Uh-huh. Y bueno, por ahí vamos entrando, nos pueden poner comentarios o pueden escribir a los mensajes de la página y ahí vamos comunicándonos. Igual estos días creo que medio país tiene los teléfonos de todos porque han circulado por la prensa y eso. Así que bueno, ahí también estaremos atentos en la medida que podamos barajar tantas ganas que aparecieron así fuertemente y en poco tiempo de verla la peli, de poder acordar para llevarla, para mostrarla, y en la medida que podamos estar ahí también, ¿no? Claro. La película se hizo en el marco de la Universidad Nacional de Luján. Andrea es decana del departamento, produjo la película, yo creo que nunca se imaginó estar en medio de semejante quilombo, pero es parte también del proceso, y por ahí si quieren preguntarle también algo a ella en el marco de la universidad pública haciendo estas cosas, me parece muy interesante, importante contarlo. ¿Te podemos preguntar? Sí, digamos, esto es un documental y una denuncia, porque esto que ha pasado con Sandra Rubén es algo que realmente nos ha dolido a todos, es mucho. ¿Vos pensás que esto, bueno, ya sabemos el hecho en sí, que sucedió, pero que se cumpla un año es como el dedo en la llaga, pero digamos, ¿vos crees que esto va a realmente servir como para que se haga justicia? Bueno, nosotros como universidad sentimos al segundo día que se produjo la explosión, justo estábamos trabajando con Juan en la idea de armar una comunicación audiovisual del Departamento de Educación, porque entendíamos que había temas de agenda educativa que no iban a estar circulando por las redes ni por los espacios públicos. Y nos parecía que teníamos que poner una voz ahí. El 2 de agosto nos sorprende la muerte de los compañeros y a los dos días salimos sin saber que iba a terminar en un largometraje. Como universitarios nosotros producimos conocimiento, tenemos datos, venimos siguiendo la situación de la educación en el conurbano en particular y en todo el país. Y la verdad, no podíamos dejar de poner una voz sobre este tema. Así que es lo que nos corresponde, digamos. Es nuestro trabajo salir a comunicar y a compartir el conocimiento que está dentro de la universidad a la sociedad, digamos. Y ponerlo en el debate. Lo único que queríamos no era implantar una perspectiva, sino compartir los datos, la realidad que nos sorprendió a todos y la misma movilización del propio distrito de Moreno, y lo único que quisimos es registrar esto, documentarlo. Para nosotros hay un antes y un después en el sistema educativo. No nos puede explotar una escuela, no nos merecemos que nos explote una escuela, nos dedicamos a la educación y esto no puede volver a suceder. Entonces, la documentación, el registro y salir por todos lados a llevar la película, entendemos que es parte de nuestra tarea como universitarios, no es más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Una consulta, como también los compañeros acá tuvieron la limitación o la suspensión de la posibilidad de la proyección, ¿ustedes como universidad tuvieron algún tipo de repercusión por apoyar este tipo de propuesta? No, nosotros no. Lo que estábamos es fuertemente comprometidos con esta tarea y todos asumimos la responsabilidad de que lo queríamos sostener y que íbamos a poner nuestro esfuerzo, nuestro nombre como Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján detrás de este proyecto y acá estamos, en la calle como estamos muchas veces los docentes. Será una vez más, pero ahora con una película. Romperemos el cerco, gracias. Bueno. Muy bien, estamos de nuevo aquí en el estudio de La Retaguardia, La Deuda Eterna. Majo. Sí, cabe comentarles que todos los lunes de agosto va a estar el documental siendo exhibido en el Centro Cultural de la Cooperación. Si mal no recuerdo, era a las 8 de la noche, pero pueden entrar a la página del Centro Cultural y ahí van a poder ver el documental que ha intentado ser censurado, pero no lo consiguieron, dado que la calle sigue siendo nuestra. Muy bien, entre otras cosas que han recibido censura, nos hemos olvidado de decir estas barbaridades de los reconocimientos faciales y la falla que ha tenido esto en la propia París. 98 detenidos hubo en París por reconocimiento facial que estaba fallido. Aquí pasó con un muchacho que venía del Tigre con la novia y los hijos de la novia y terminó 4 días preso, 6 días demorado en total, 4 preso en Bahía Blanca para que le dijeran, discúlpeme, estábamos equivocados. Vamos a seguir con estos temas seguramente en la semana. Bien, estamos de vuelta y ahora sí, ya estamos preparados para escuchar la columna de nuestro compañero Darío Valvidares, la educación en la era corporativa. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Muy bien, algunas cuestiones que hay que retomar en esta columna. Desde 004, licencia para matar, de Alfredo, hasta esta cultura represora, la cultura del encubrimiento, pasando por este trabajo que hizo Alejandro, que acabamos de presentar a partir del documental Escuela Bomba, que de golpe, misteriosamente, y no se sabe por qué, no se pudo dar en el Cine Gomón, en el Espacio Inca. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Del encubrimiento. Y Pensemos, veamos por ejemplo, hoy el diario Perfil publica una extensa nota de Flavia Ferrari Inchauspe, que es asesora, según dice, de jefe de asesores del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y allí se arma una gran falacia por todo lo que venimos diciendo. Bajo el título de Crucemos el Rubicón de la Educación, muy interesante el título por lo simbólico del famoso río italiano Rubicón, empieza la nota diciendo que hace un mes el Observatorio Argentinos por la Educación lanzó un llamado a la campaña electoral para que haga explícitas las propuestas de educación. Es interesante, esto ya lo habíamos charlado, lo venimos charlando, cómo el Observatorio Argentinos por la Educación es un supraministerio de educación, que es el que ordena las políticas educativas que se cocinan en varias fundaciones y que son retransmitidas desde el observatorio y otras fundaciones, como Proyecto Educar 2050, en fin, Argentinos por la Educación, debería llamarse, ya lo dijimos, CEOs por la Educación. Está al mismo nivel de Mexicanos Primero, o peor aún, Empresarios por la Educación es otra de las fundaciones que hay en México tratando de apoderarse del sistema, como aquí. Y dice la nota que, tal como lo expresaron los expresidentes Ricardo Lagos y Ernesto Zedillo en un excelente informe de 2016 que se llama Construyendo una Educación de Calidad, un pacto para el futuro de América Latina, un informe que no dice de dónde sale, pero yo les voy a decir, de Diálogo Interamericano. Hace muchos años que vengo hablando de esta fundación o institución de derecho privado llamado Diálogo Interamericano, que se compone de 100 distinguidos ciudadanos y ciudadanas mundiales. Pero además, a la que pertenece María Eugenia Vidal, por supuesto, Juan Manuel Urtubey, etcétera, y otros tantos políticos, menos de la izquierda casi todos. Pero al margen de este comentario sobre Diálogo Interamericano, que es el que lleva adelante los destinos de la educación latinoamericana y del Caribe, es importante ver cómo aquí se cita este documento para ponderar lo que hizo este gobierno en educación. Ahora, yo quiero decirles quiénes integran la Comisión de Diálogo Interamericano, la Comisión de Educación de la Calidad para Todos, de Diálogo Interamericano. Ya nombré a Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo, que los nombra la autora del artículo. Pero también aparecen, no voy a decir los nombres porque no vale la pena, pero sí los cargos, la directora senior de educación del Banco Mundial de Brasil, el presidente del Instituto Ayrton Senna de Brasil, el economista en jefe para América Latina del PNUD de Bolivia, la jefa de División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo de Venezuela, BID, el ex gobernador de Antioquia, Colombia, el presidente de Educa República Dominicana, que es una red también de fundaciones y ONG privadas, el presidente de Mexicanos Primero, justamente, de México, el presidente del Grupo Apoyo Perú, el CEO de la Fundación Bunge y Bor de Argentina, entre otros. Digo, ¿escucharon que haya nombrado algún educador de la Comisión para la Educación de la Calidad para Todos de Diálogo Interamericano, esta institución de derecho privado que intenta regir los destinos de la educación en América Latina y el Caribe, básicamente? Y dice en su prólogo que la misión de esta comisión es elevar el perfil de la baja calidad de la educación en América Latina y proponer una agenda en el cambio educativo. Bueno, ya lo sabemos. El esfuerzo es producto del programa de educación del diálogo que tiene como objetivo mejorar la calidad educativa e impulsar el desarrollo de habilidades en toda América Latina, de habilidades para trabajar para el mundo empresarial, es decir, terminar de subsumir los sistemas públicos de educación para que trabajen para las grandes corporaciones. Eso es lo que están diciendo. Y esto es lo que cita la autora de esta nota, donde el medio Perfil le da un espacio más que interesante, porque yo los invito a que lo lean, porque todo está bien, es decir, nunca explotó una escuela, nunca hubo problemas de matrícula. Según el artículo, dice que a 10 años de la sanción de la ley secundaria en 2016, la deserción rondaba el 50% en la provincia de Buenos Aires, y que curiosamente, cuando está terminando este gobierno, o desgobierno diría yo, bajó muchísimo la deserción en la provincia de Buenos Aires, no dicen cuánto. Estos son los temas, este es el encubrimiento del que nos habla siempre Alfredo Grande en Cultura Represora. Gracias al operativo Aprender, ahora los desniveles, que eran del 43% entre las escuelas públicas y privadas, ahora superan apenas el 30%. Es interesante, ¿no? Porque no ganó ningún pibe de escuelas privadas las Olimpiadas de Química de París. La ganaron 3 estudiantes de las escuelas públicas de Argentina, medalla de oro y bronce en las Olimpiadas de París, Francia, ahora el 30 de julio pasado. Pero de eso no habla, obviamente, el artículo del diario Perfil. Bueno, después dicen que sean en el programa Asistir, bueno, antes existía el programa Terminalidad también, en fin, para recuperar, pero parece que ellos fundaron la educación del siglo XXI y actualizaron las condiciones de estudio con plan de robótica y conectividad en las escuelas. ¿En qué escuelas? Las escuelas siguen teniendo las grandes deficiencias de siempre. En temas de conectividad también. Hay un rol encubridor muy grande, y en realidad, mientras ella habla de que hubo una mayor apuesta e inversión educativa y cita que se incorporó el imperativo moral de una política educativa forjada en una base de desempeño real, es decir, vuelve a estas cuestiones de los resultados para preparar a los pibes, no en saberes, sino en habilidades que puedan responder a las pruebas Aprender y a las pruebas PISA, les voy a dar un dato. Mientras esto ensalza estos últimos 3 años o 4 del gobierno de Macri en educación, que ya sabemos lo que significó, que según un aliado de este gobierno, la propia Fundación CIPEC, sobre la base de información del Ministerio de Hacienda y el Índice de Precios al Consumidor y el INDEC y Ecolatina, hay una reducción de la inversión educativa nacional que es preocupante. Y es muy preocupante porque en realidad al famoso 6%, y esto vale para la administración anterior, que recuerdo al exministro Filmus diciendo que ya habíamos alcanzado el 6%, bueno, según la Fundación CIPEC, puesta por el entonces ministro Filmus a monitorear el financiamiento de la educación después de la ley, se llegó solo al 6% en 2015 del Producto Bruto Interno para Educación. No significa demasiado, pero en 2015 se llegó a la meta de 194 mil millones de pesos en educación nacional, es decir, el presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación, que cayó en 2016 a 181.439 pesos. En el 17 se recupera un poquito a 188.000 millones, en el 18 cae a 165.000 y aquí en el 2019 apenas llegamos a 146.717 millones de pesos para educación. Pensando en todas las fundaciones, una gran parte se la llevan ellas, las fundaciones que están alrededor del ministerio construyendo las políticas. En 2012 el presupuesto nacional de educación fue de 171 mil millones de pesos. en 2019 de 146 mil millones de pesos a valores constantes. Pensemos cuánto significa en realidad esta suma. Es decir, antes mentían, ahora mienten con total impunidad respecto del famoso 6% del PBI. Educación está siendo desmantelada. La educación pública está siendo ocupada. ¿Por qué? Porque el Rubicón, esto que decía la nota de la asesora, crucemos el Rubicón de la educación, no es muy grato. El Rubicón es el río que cruzó Julio César para ir contra el gobierno de Pompeyo. Es decir, lo que hizo fue un golpe de Estado y Roma pasó de ser república a ser imperio. Otro ladrillo en la pared. La educación en la era corporativa. Bueno, cerramos otro capítulo más de la deuda eterna, una deuda que no es con nosotros, sino hacia nosotros, y una deuda que no tiene que ver con cuánto nos debemos, sino cuánto nos seguimos informando y construyendo. Calculo que en estos medios comunitarios, más política en esta semana que en todo el debate político electoral de los últimos 10 años al menos. Muy bien, nos vamos despidiendo de este experimento que intentamos hacer hoy también, ¿no, Majo? Sí, sí, un gran experimento. Vamos a ver qué salió. Yo estuve ahí controlando igual y se escuchaba dentro de nuestro experimento bastante decentemente, así que calculo que la semana que viene lo tendremos un poquito más aceitado el asunto, o por lo menos ya anotamos lo que necesitamos, cable. No nos debemos a las redes, pero lo intentamos. Lo intentamos ayornarnos al nuevo mundo. Y bueno, nos estaremos escuchando la semana que viene, que el mundo va a seguir siendo mundo después de esta encuesta institucional. Esta encuesta institucional que nos sale carísimo. Y recuerden que para mí la militancia está acá, en los medios alternativos y en las calles, en donde las cosas siguen sucediendo. En las calles.